A ese grupo también mandamos el material. Cuando se incorporen ustedes, vamos a mandar de nuevo para que todos lo tengan, además de la plataforma, lo tengan en su celular. Eso mismo, porque el PPT lo platea un par de campos del computador y del celular y no lo hace. ¿Y el resto lo pudo bajar? Lo que pasa es que Canvas tiene como un sistema particular. Tú tienes que ir a desplegar el menú y dice archivos y ahí está todo para descargar en PDF. Y ahí se puede descargar. No, pero... Es raro, porque cuando... Qué raro. Sí, en el archivo igual está. No. Para hoy día habíamos mandado a los correos una tarea para la casa. Sí. Era una tarea, comillas, entretenida. Sí. Pero de larga revisión. ¿De larga revisión? Por lo menos a mí, eso de alta hora viendo. Ya, pero qué bueno, si tú quieres que sea un poco de la. Hola, ¿cómo estás? Adelante. Porque lo difícil es que se tenga que asimilar. No, que asimilarla. A ver, voy a explicar la tarea. Plataforma, la que ustedes quisieran, un alegato de apertura. Podría ser en versión YouTube, que como yo le puse referencia, o podría ser extraído de una película. La idea era que hoy día ustedes me trajeran el link y que lo pudiéramos proyectar acá para que lo viéramos, lo analizáramos todo, porque quise reforzar el alegato de apertura, porque en la revisión de los trabajos vi que habían algunas paletas, pero que al parecer no las hay, porque realizamos bien el trabajo escrito. Bastante bien. Así que la idea era que pudiésemos ver estos videos en esta clase y ahí yo les voy a preguntar a los alumnos que no expusieron, les puse también ahí en el correo, que no expusieron en el alegato de apertura, tres aspectos, tres fortalezas o debilidades, o que nos expliquen el motivo por qué escogieron ese alegato de apertura. ¿Ya? ¿Sí? ¿El alegato de apertura es de algún caso en específico de que hacen? No, ustedes podían elegir libremente, por eso les dejé, busquen el alegato de apertura, ustedes lo eligen. Acá y lo comentamos. También les dije que podían elegir películas. De Sud. No hay una serie. ¿Cuál? Podría ser de cualquiera. De hecho, aquí vimos una de unas películas bien antiguas y podríamos ver algunas más modernas. ¿Perdón? Veo que no. Esa era como la de pero ¿de cuándo se incorporaron? Yo vi el listado de la del video. Con la legal. Aparece un mismo. ¿Pero tienes otro ramo con nosotros? No. El único ramo, ¿no? Sí. ¿Dónde te tienes que ir? Ah, sí. Como de no, era como ver la introducción de objeto boca ya. Pero para me lo voy a mandar a mí. Dígame un correo. B. Punto Ojeda Vergara. Ojeda Vergara. Uh-huh. Arroba uandresbello.edu. B. Ojeda Vergara. Arroba uandresbello.edu. Uandresbello.edu. Punto edu. Uh-huh. Ahí sí. B. Ojeda. Arroba uandresbello.edu. Sí. A ver si me deja. Ya. El grupo de Felipe Figueroa, Raúl Espinosa, sí. Y yo ya. Se lo mando a este. Solo esperar. Mm-hmm. su correo. No me ha llegado el correo todavía. A mí no me ha llegado, pues. En este trabajo todos parten con nota 7, ese es el principio, todos parten con nota 7 y se va descontando, es menos 0,5 puntos en la medida que se observa que hay algún error o alguna omisión. ¿Ya? Entonces, en la portada de su trabajo ustedes van a ver que parten con la nota 7 y ahí está el puntaje de menos 0,5 que actualmente se resta. Ahora, ¿qué es lo que se evalúa en el trabajo? De acuerdo a la pauta que también se les voy a mandar a su correo, pero claramente necesito tener wifi para poder mandárselos. Yo quiero que todos lo tengan claro. ¿Las académicas? ¿Cómo? ¿Las académicas? ¿Y cerca con el link? ¿Qué hacen con la clave de acceso? ¿Con el usuario? ¿Con el link? ¿Con Drive? La pauta de evaluación primero que evalúa es, bueno, en primer lugar, por supuesto, la teoría del caso y en segundo lugar el alegato de apertura. En la teoría del caso, lo primero que se evalúa es si contiene una teoría legal clara y precisa. Y ahí van a tener ustedes indicados si cumplen o no cumplen, o medianamente cumplida. Esa es la escala. El medianamente cumplido es un descuento de menos 0,5 y el no cumplido es un descuento de un punto. Es decir, partimos de un 7, si tenemos menos 0,5 bajamos a 6,5, si tenemos menos 1 bajamos a 0. Contiene las proposiciones prácticas que se supone debería acreditar. Ahí creo que la gran mayoría del curso tenía medianamente cumplido, porque en la gran mayoría faltaron algunas proposiciones prácticas que eran muy importantes para la acreditación de la teoría del caso. Acuérdense que la proposición práctica es el puente entre la teoría jurídica y los hechos. Y ahí faltaban, por ejemplo, en el robo, un grupo, no recuerdo cuál, pero que no indicó, por ejemplo, que la intimidación se había realizado a través del cuchillo, que parte aquí, que lo baja entre piernas, ese tipo de proposiciones prácticas eran las que faltaban. Entonces, en ese caso, y algunas otras muy importantes que hacen referencia en definitiva al tipo penal, así que en ese tipo de casos había descuento por eso. ¿Establece con qué elementos probatorios nos acreditará? Eso también era un requisito, de acuerdo, vimos de la teoría del caso, que era muy importante que estuviera presente, y ahí el descuento en muchos casos, porque no individualizaron, si bien hacían referencia, pero no individualizaron a qué medio de prueba se referían. Por ejemplo, ponían, el descuento fue en este caso, en algunas situaciones, porque además de no individualizar, se referían a declaraciones que obraban en la carpeta de investigación. Y acuérdense que ahí lo correcto es que ese medio de prueba no existe, el juez no lo conoce y por lo tanto nosotros lo tenemos que incorporar en el juicio. Por lo tanto, el medio de prueba, ¿cuál es? Es la declaración del conserje tanto, es la declaración del cabo Yarzo, es la declaración del cabo Ramírez, que a todo esto nadie lo mencionó en su trabajo. El cabo Ramírez acompañaba al cabo Yarzo en la patrulla, en el caso del robo. O la declaración de doña Luisa, o la declaración de don José González, o la declaración de don Ricardo Fuensalida, de acuerdo al caso que les tocó a cada uno. Ahí con algunas excepciones, creo que fue el grupo de Bárbara que creo que lo indicaron bien, se referían algunos grupos a lo que obraba en la carpeta de investigación, a la declaración de, por ejemplo, doña Luisa ante el Ministerio Público. Eso estaba por escrito. Nosotros estamos en procesos orales lo que está escrito no vale, no sirve, y la única forma de incorporarlo en el juicio es mediante la declaración de la persona en el juicio oral. ¿Ya? Eso valga para víctima, testigo, perito, etc. Así que esas son las razones de descuento. ¿Fue el grupo capaz de completar el esquema de teoría del caso con todos los elementos necesarios? Es decir, elementos, teoría jurídica, proposición práctica y prueba, y eso lo cumplieron todos los grupos. Todos los grupos tenían ese esquema. Así que todos los grupos en ese punto tienen el puntaje total. Respecto del alegato de apertura, el primer descuento era por plantear un caso claro, coherente y creíble, requisitos copulativos. El otro es, al finalizar el alegato de apertura, instaló en el juez un punto de vista desde el cual apreciar la prueba y el debate. Y el último, transgredió el objeto del alegato de apertura haciendo argumentación sobre prueba aún no rendida. ¿A qué nos referimos con prueba aún no rendida? Es a esto, en el alegato de apertura nosotros estamos comenzando el juicio, los jueces no conocen lo que está en la carpeta de investigación, por lo tanto nuestro deber como abogados es incorporar esta prueba en el juicio. ¿Cómo lo incorporamos? A través de la prueba, que puede ser la testimonial, la prueba documental, la prueba pericial, etc. Por lo tanto, nuestro alegato de apertura, y como vamos a ver ahora, lo que vamos a ver, que es lo más importante que ustedes tienen que llevarse de estas clases, es que el alegato de apertura es una promesa de prueba. Nosotros vamos a probar que los hechos ocurrieron de esta manera. Y ahí me voy conforme viene la con la declaración de Ariana, con la declaración de Camila, con la declaración de Bárbara. Yo voy a probar que ese día Elizabeth estuvo en clases de litigación oral. No me sirve decir cómo me declaró Yana, cómo me declaró Camila, cómo me declararon y cómo consta en la carpeta cuando ellas declararon ante el fiscal. Está demostrado que estuvo Elizabeth en la clase. Eso no me sirve, porque lo que está por escrito en virtud de mediación y de la oralidad del juicio oral es lo que tiene que primar. Así que esa parte era evaluada y tiene, algunos grupos tienen un descuento en esa parte porque cometieron ciertos errores al momento de hacer su alegato de apertura y de ponerlo por escrito. ¿Ya? Por eso también se nos puede hacer llegar, pero prefiero tener acceso a Wi-Fi para tener un nombre de redes y lo puedan tener todos. ¿Ya? ¿Cómo? Entonces, habiendo hecho esas aclaraciones, vamos a dejar un tiempo al final de la clase para quienes tengan dudas respecto de la evaluación del trabajo, se puedan acercar al final y consultarla, ¿ya? No entiendo muy bien. Y lo que hago, quiero preguntar. Sí, lo que pasa es que estuve estudiando del apunte que mandó, no el PPT, y entonces ese dice que es una traducción de un libro, entonces igual hablan como de como los juicios del common law, que es como presentar la prueba. Entonces, tengo que tener como esa objetividad de que no es así acá, porque en realidad sí es como... La verdad es que la gran mayoría de cosas que dice ese libro, son algunas opciones que creo que el libro le llaman procesado, el reo, evidentemente eso no. Pero la gran mayoría de la cultura se aplica plenamente. O sea, podríamos decir que incluso el juicio penal y moral acá es más parecido al común. No, porque es un sistema totalmente distinto, pero desde el punto de vista de la estructura, de la teoría de juicios, sí, pues son algo que está. Pero la teoría de juicios. Ya. Entonces, ahora vamos a comenzar con el alegato de apertura que buscaron sus compañeras Rocío, Emma, Camila, Macarena, perdón. La incorporaron nomás. Ariana. Ya. Les pido por favor que pongan atención y puedan también apuntar ustedes las cosas que les parezcan interesantes de alegato de apertura. Saludamos a la audiencia. ¿Están todos conectados a la televisión? ¿Sí? ¿Alguna parte específica para el contacto? ¿O sea, del anuncio? Todos los individuos estaban chicos. ¿Está la canción? Dentro de una integración final, vamos a pedir la por el video del minuto 5. Alego en representación de don Patricio Cortés González. En primer lugar, su señoría, quiero agradecerle a él la confianza depositada en mí para representarlo en este juicio. Y además agregar que me honro en representarlo a uno de los ejecutivos de la minería en Chile más exitosos que ha habido. Su señoría, primero voy a referir un breve, digamos, índice, introducción, detalle de cómo voy a estructurar el alegato. Primero pretendo hacer una cosa muy breve de explicar cómo surge este caso. Cómo surge y por qué surgen estas teorías de estos supuestos delitos tribunales. Luego quiero, y qué es lo que explica los errores que tiene la acusación que voy a sostener. Luego, quiero entrar al análisis de la imputación propiamente tal, pero antes de eso, quiero entrar a algo que a mi juicio es relevante, y es que el pago de los impuestos que hubo, de todos los impuestos, hace mucho tiempo atrás. Lo que es importante porque este es un caso sin perjuicio fiscal. Luego quiero entrar al análisis de las infracciones tributarias, algo parecido a lo que hizo Manuel Navarrete hace un par de días atrás. De hecho, me hizo muy bien, pero quiero centrar un poco más en lo que a mí respecta o a mi caso. Luego, un poco lo que tenía.